Les decíamos en titulares, la falta de viviendas sigue empujando en el país. Ustedes vieron que hay reclamos de viviendas en todo el Uruguay. Hay un déficit que debe andar en los 80, 90 mil viviendas. 70 mil te reconoce la ministra. Bueno, por así eso, debe haber, pero además, si uno después va, yo creo que hay más de 100 mil. Déficit de vivienda más de 100.000, porque hay mucha gente que está viviendo amontonada también en casas de familias donde están amontonados realmente, están hacinados en una pequeña casa mucha gente también, pero hay gente que le falta literalmente la vivienda y quieren un lugar donde vivir. Pasa, hay casi 700 asentamientos en todo el Uruguay. Hay 350 asentamientos en Montevideo. Solo en el municipio A hay 111 asentamientos en el municipio A, por ejemplo. Estamos hablando de mucha gente que le falta vivienda. Y hay 9 familias que están ocupando un terreno en la ciudad de Rivera y esto está generando una conmoción en el norte del país. Pero eran más de 9 familias, eran cerca de 14 o 15 al principio. Lo que pasa que están asustando a la gente también allá en el norte. Y estamos en contacto telefónico en este momento con Yanina. Yanina, buen día. Buenos días, gente, ¿cómo están ahí? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están pasando ahí? ¿Cómo está la situación en el asentamiento Andresito? Mira, está bastante complicado, ha estado estos días complicado, que ha ido la policía a decirnos que nos sacaban de ahí, los hombres iban al Carancho y los niños al Inau y las mujeres no sabían dónde. Está complicado porque en estos momentos nosotros éramos 14 familias que estábamos aquí en el asentamiento Andresito. Sí. Muchos vinimos por situación económica, se quedaron sin trabajo, no podían pagar más alquiler, otros fueron desalojados por lo mismo. Hicimos acá en Andresito viviendas, unas precarias, con maderas, y hemos tenido la noticia que es verdad que ese nos teníamos que ir de ahí. Nosotros empezamos a mandar a uno a otro los días de lluvia, ¿verdad?, que nos tocó pasar, que recién estábamos haciendo los techados, porque hacían 4 meses que estaban unos, 3 meses otros, 2 meses nosotros, uh-huh. Pero no, aún no, con la pandemia no teníamos el dinero y los recursos para comprar chapas. Claro. ¿No? Eso todo fue gente que se fue arrimando, dando palos, tapas, chapas, nylon, lona, para nosotros que éramos unos cuantos ahí. Y realmente nosotros fuimos porque nos quedamos sin trabajo. No teníamos cómo sustentar un alquiler. Claro. Entonces, changuitas que salen es para comer, pero no para sustentar luz, agua y alquiler. Y aquí en Rivera, lamentablemente, no hay trabajo, no hay nada de trabajo. Y tampoco pretendíamos entrar, como dijeron, que éramos... Ay, no me sale la palabra. Como que nosotros estábamos robando tierra, ¿no? Sí. Y en eso nosotros estamos acá pasando la lucha con frío, agua, con precario. Son 14 niños, no, 17 niños, miento, 17 menores de sí. 12 años, ajá, de 12 para abajo. Son hasta bebés, mujeres embarazadas. Y estamos pasando bastante crítica porque no tenemos de dónde agarrarnos. Como decir, tenemos un trabajo, pagamos un alquiler. Por eso nos metimos ahí en ese asentamiento Andresito. Yanina, ¿quién fue que les dijo que los hombres iban a ir al Carancho? El Carancho es la cárcel departamental. ¿Y por qué? ¿Por el delito de usurpación? Sí, por el delito de usurpación. Ajá. Que teníamos nosotros. Que en 30 días nos teníamos que ir, que nos iban a venir a sacar. Bien, ¿y quién fue que les dijo eso? Un agente policial. Ah, la policía. Porque tengo entendido que ustedes también fueron citados, no sé, algunos de ustedes fueron citados a la fiscalía o al juzgado, ¿a dónde fue que los citaron? Sí, fueron citados a la fiscalía, ¿tá? Los atendió una abogada de oficio, pero nunca estuvieron con una fiscal. Ajá. Fueron en grupos, unos primeros y otros al otro día. El primer grupo dijeron que nos teníamos que ir, porque si no íbamos a ser todos detenidos, que no era para estar ahí, ya que estábamos usurpando un lugar que no era de la intendencia, que tenía dueño. Y a raíz de eso vinieron todos congojados, uno solo se fue, que tenía miedo, ese día. Uh-huh. Desarmó todo el ranchito y no sé dónde está. Y al otro día fueron y le dijeron al contrario, no, los hicieron sentar así, en una ronda, y les dijeron si tenían antecedentes, y nada más, y le dijeron de vuelta que, como es, eso tenía dueño, que se tenían que ir de ahí. Después, a raíz de eso, mucha gente dejó las viviendas que estaban hechas ahí de maderita y se fueron. Otros desarmaron, pero la verdad que quedamos 9. Claro. 9 familias, entonces, que están ocupando allí. ¿En qué lugares está esto, Yanina, de Rivera? Explícame la zona, más o menos. En el Lagunón, para el lado del Lagunón, entre la Estiva. Ajá. Siendo para el Parque de Gran Bretaña, para esa zona de ahí, antes, en la rotonda del Lagunón. ¿Y qué apoyo han tenido de organizaciones? ¿Cómo están haciendo para comer, para tener abrigos allí en esa, me imagino, muy precario todo, ¿no? Sí. Han llegado gente de un grupo de apoyo, que se dice. Ha estado llegando frazadas, comidas, y Emile fue el 9 de mayo, llevó canastas para los que le pertenecen la canasta, ¿no? Sí. Y después llegó vecinos del barrio, colaboran con una chapa, con cartones para forrar por dentro, para reparar los fríos, llevan juguetes para los niños, llevan leche calentita, mucha gente se ha arrimado a colaborar con nosotros. Y ahí tenemos un compañero, que tenemos una olla grande, que nosotros cocinamos todos juntos. Uno pone un poco de harina cuando viene, hace unas tortas para la tarde, para los chiquitos. Lo primordial ahí son los niños. Uh-huh. La comida casi siempre primordial es para los niños. Y se ha arrimado mucha gente de recursos humanos, sin fin. Ahora se han arrimado tanta gente apoyando con la comida, con los alimentos, con los abrigos. Y aún los primeros días se mojaron los colchones de los niños y un poco de los grandes, porque la verdad se llovía todo. Claro, sí. Era complicado porque no había chapas, todo el techo había chapas, y ni talona y ni nylon, pero igual el viento, que estamos en el campito, es un campo que está descampado, llovió bastante y entró agua. Pero gracias a Dios hemos tenido respuesta de alguna gente, de algunos recursos humanos. Mille vino a traernos canasta, y eso es lo que estamos pasando por este momento. ¿Hicieron alguna gestión ustedes en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial? No, estamos con la abogada para hacer ese movimiento ahora. Ajá. Porque tuvimos que entre todos juntar para hablar con una abogada paga, y sí, esas no nos hacen cuotas bien fáciles que podamos juntar el dinero. Nos da esa ayuda para poder ser nuestra defensora, ¿verdad? Ahí en la fiscalía. Perfecto. Yanina, bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Tenés mi teléfono, cualquier cosa me pasas un mensaje. Cualquier novedad que vayamos teniendo. Claro, quedamos a la orden. Muchísimas gracias. No, por nada. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, era Yanina, una de las familias ocupantes entonces en el asentamiento Andresito, en el departamento de Rivera, en el norte del país. Dejamos.